ahorita baile rumbo. Yo te quiero muy amoroso. Señorita, baile rumbo. Yo te quiero muy amoroso. Una poquito de tu amor, señorita. Señorita, baile.